En nombre del PRI, en nombre de mis camaradas del PRI, venimos con mucho ánimo a participar de este momento porque estamos seguros que lo mejor para Chile es Eduardo Frei, presidente de la República. Creo que el presidente del partido no vería con malos ojos que nosotros estemos aquí. De hecho, yo creo que en su corazón supongo que también late más para un lado y para otro. Sospecho que es hacia acá.